Abrazo en vivo, porque aparte él nos mima a nosotros, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tener telefónico porque está abocado también a lo que está pasando estos cursos, taller que se están llevando a cabo. La verdad que buenísimo, hablamos de Horacio Freud, que es uno de los titulares, uno de los fundadores de Conciencia Animal Radio, que fue parte de este programa durante muchísimo tiempo y ya lo queremos incorporar, estamos haciendo números ahí en el contrato, ya lo vamos a tener. Pero se viene una nueva jornada. Horacio, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día para Pablito, la familia Goularte y toda la audiencia de FM del Sur. Perfecto. La verdad que yo también extraño estar sentado ahí en la mesa frente a los micrófonos de la radio, pero está. Bueno, ya en cuanto pase los Libertadores, dejemos tener esto. Sí, sí, nos está complicando que nos está complicando que me dice Mariana que vos le estás pidiendo en dólares y ahí nos complica porque no sabemos... Sí, está un poco difícil conseguirlo, pero bueno, no importa, ya vamos a arreglar. Che, Horacio, bueno, buenísimo esto que está pasando, ¿no? Y esto que se viene, bioética aplicada en defensa de los animales, hoy instaladísimo y está buenísimo que esté en agenda. Contanos un poquito sobre esto, Horacio. Bueno, esta es una idea, como vos decías, soy uno de los fundadores, pero la idea original parte de Mirta, que fue la ideóloga de crear esta agrupación, y con el fin fundamental de la difusión de todos los derechos de los animales, de aplicar las leyes que existen, de aggiornar las que por ahí están obsoletas, de crear nuevas. Y una de las cosas que se hicieron desde el principio de la creación de Conciencia Animal fueron las charlas auspiciadas por la Dirección Departamental de Escuela. Es decir, nosotros presentábamos el proyecto siempre fueron cuatro jornadas consecutivas divididas en módulos, la parte legal, la parte de enfermedades zoonóticas, la parte de animales silvestres, la parte de animales salvajes en cautiverio, en fin, eran los tres módulos fundamentales y dentro de eso hacíamos la difusión. ¿Y por qué lo dirigíamos a la departamental de escuela? Porque en ese momento creíamos que el docente es el medio natural para la multiplicación de tu mensaje, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Que desde las aulas, ellos, si le brindamos información, obviamente la van a distribuir y el efecto multiplicador se potencia mucho más, facilitando nuestra tarea, en realidad. Buenísimo. Y bueno, hay que decir que fue declarada de interés legislativo a nivel provincial, Horacio, no deja de ser un dato importantísimo para esto. Sí, exacto. Mira, nosotros cuando tuvimos contacto con la mesa chica de Enrique Cresto, a través de, en principio, fue con Claudia Villalba, la concejal de Concordiense. Ella nos contactó con Ciro Petit y, bueno, después de una reunión, cuando nos interesamos sobre todas las ideas que tenemos nosotros de trabajar con la agrupación, le pareció conveniente que esto se tramitara para darle la jerarquía que según ellos merecía, y gestionaron esa declaración de interés en la Cámara de Diputados. Y salió efectivamente, con lo que le da una cierta relevancia a esto, más importancia y mayor atractivo, y con los beneficios que significa para el mensaje general que queremos dar con estas charlas, ¿no? Seguro. Horacio, si yo te pregunto para el oyente, háblame del título de la jornada, Bioética aplicada a la defensa de los animales. ¿Cómo lo describís vos? Ponele... Para bueno, nosotros tenemos una pasante ahora, Martina, que está acá con nosotros. ¿Cómo la invitamos? ¿Por qué bioética la palabra? Bueno, bioética porque obviamente la ética, todos sabemos a qué se refiere, es a la definición que podemos encontrar entre las acciones para el lado positivo, que sería lo bueno, y para el lado malo, que es lo que no debemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, tanto con los animales como con la naturaleza, como con nuestra relación interhumana, ¿no es cierto? Y la parte de bio, porque estamos refiriéndonos a la necesidad de tratar a la vida en general con un criterio equilibrado de respeto por el semejante, cualquiera sea su especie y cualquiera sea su reino, sea animal o vegetal. Entonces por eso le insertamos ese título a efectos de darle la dirección que creemos conveniente. Así que todo nuestro accionar ético tenga que ver con una vida de respeto hacia todo lo que nos rodea. Buenísima la explicación, Horacio, buenísima la explicación. Eso está bueno. Bueno, comentar también, mucha gente amiga, ¿no?, participando de esto, pero gente que sabe y sabe muchísimo de estos temas. Un plantel terrible armaste, Horacio, para que sean disertantes o no. Sí, sobre todo la jornada del día, el día 5, que es una jornada muy extendida de 4 horas, pero nosotros ya tuvimos la primera jornada con una participación importante en la cuestión zoonótica, que es la de Elvio Horta, nuestro... Mandamos saludos a Elvio, un amigo, ¿no? Sí, con el que estamos en contacto casi asiduamente, el que maneja toda la actividad veterinaria de nuestros animales, y una persona que conoce muchísimo el tema en cuanto a enfermedades. Él se define como no docente, pero te aseguro que cuando se sienta en el estrado y está frente a la concurrencia, sus explicaciones realmente contradicen lo que él dice que no es docente. Hace una docencia tremenda, sus explicaciones son coherentes y concretas, y los asistentes salen muy satisfechos. Eso en la primera jornada. En esta de este próximo viernes lo tendremos al profesor Gabriel Bonomi, una persona que conoce muchísimo de fauna silvestre autóctona, también muy comprometido en la defensa, en estos últimos tiempos, cuando hubo tanto ataque a la sí, fauna, la habilitación de los cotos de caza y estas cuestiones. Gabriel ha jugado un rol clave y la verdad que sabe muchísimo. Otro amigo del programa, la verdad que buenísimo. Esto va a ser viernes. Esto va a ser este viernes a las 19 horas en los salones del aula magna de UTN en San Juan y Salta. Y bueno, tiene una extensión de 2 horas donde se va a hablar muchísimo del tema aves silvestres, la explicación de por qué nos oponemos a la caza en general, no solamente a la habilitación de los cosos de caza, sino que la caza en general debiera ser eliminada de la mente del ser humano, porque no se justifica eso es llamado caza deportiva, porque no tiene nada deportivo salir a matar a alguien, cualquiera sea la especie. Terrible. Un negocio así para muy poquitos, con un impacto desastroso en lo ambiental y ni que hablar en los animales, ¿no? Sí, aparte la contaminación del plomo que queda esparcido en todos los humedales, lo que significa contaminación de los cursos de agua, de las napas subterráneas, porque el plomo no se disuelve, pero sí contagia todo. Y cuando alguien tira una perdigonada, son cientos de municiones las que salen al aire y van a parar obviamente a la tierra, ¿no es cierto? Horacio, con imágenes que hemos visto, no es una perdigonada, son miles de perdigonadas, porque lo que tiran estos muchachos es infernal. Y son grupitos minúsculos, pero tiran una guasada de perdigones, ¿no?, a los patos y a todos los animales que andan dando vueltas, ¿no? Sí, y es tremenda la contaminación, y son grupos minúsculos, pero ya sabemos que el veneno más mortal siempre viene en tamaño chico, es que por el tamaño de la cantidad de personas que anden ejerciendo esta maligna tarea, realmente el daño que se produce es enorme. Y ahí va a estar Gabriel con todo. Sí, porque termina contaminando hasta la que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Porque esa agua obviamente va a parar a las raíces de todo lo, de toda la productividad que hay en nuestros campos. Bueno, ahí va a estar explicando Gabriel Bonomi, un amigo. Pero después viene una jornada muy vinculada a lo judicial, a la fuerza de seguridad. Qué buena esa, ¿o no? Esa es la jornada extensa. Esa es la tercera jornada donde va a estar abriendo el debate nuestra conocida amiga, la profesional doctora Cecilia Domínguez, que viaja especialmente desde Buenos Aires, donde ella está radicada ahora, para iniciar la charla, que será complementada después o completada con personal policial, uh-huh, que podrá disertar también sobre cómo son las denuncias, cómo se deben hacer, cómo se sigue la investigación, que posteriormente también completará en esta charla un grupo de fiscales, uh-huh, del Ministerio Público Fiscal de Concordia, que ya están comprometidos en su asistencia. Bien. Aparte, que, Horacio, yo te voy interrumpiendo, vos sabés cómo soy yo, Horacio, que te voy interrumpiendo. Aparte, con causas que son banderas hoy del animalismo y del proteccionismo, con lo que pasó con el animal de concesión del Uruguay, con lo que pasó con algunas causas puntuales que Cecilia lo va a explicar muy bien, y justamente va a haber pata de la justicia, ¿o no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos acá un caso emblemático que fue sentó jurisprudencia en la provincia, que fue cuando se secuestraron y posteriormente se decomisaron 14 caninos en una intervención judicial y policial a un criadero de Concordia. Es decir, esos 14 animales que fueron sacados del maltrato, de la crueldad con que eran tratados, fueron entregados después a nuevos adoptantes en forma definitiva, restituyéndoles la vida que merecen tener todos estos seres vivientes. Uh-huh. Eso fue un caso que sentó un antecedente muy importante, sí, en la provincia, duda, de Entre Ríos, ya que el doctor Germán Dri, el juez actuante en esa oportunidad, juez de garantía que actuó, los declaró seres sintientes y sujetos de derecho, hasta el momento no se había hecho, ¿no?, en nuestra provincia. Uh-huh, uh-huh. En eso actuaron Fernando de Benedetto y Cecilia Domínguez como representantes de nuestra querella. Ahí está. Pero además tenemos otro caso que está manejando también Cecilia Domínguez, Fernando de Benedetto y Juliana Garrigo. Los tres los conocés vos. Sí, amigos del programa, obviamente. Tenemos un caso importante que creemos que también está sentando un precedente, porque hasta el día de hoy nunca se había podido llevar a juicio un caso de maltrato en el marco de una jineteada. Sí. Bueno, fue la última vez que estuviste en vivo, que nos trajiste regalo y todo. Bueno, pero eso es aparte. La última vez que estuviste en vivo hablaste de este caso y justamente al otro día venía la sentencia por el perro en Concepción del Uruguay, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Uh-huh, uh-huh. Digamos que en ese nosotros intentamos participar, después nos dejaron de lado porque, razones judiciales dicen que Conciencia Animal no podía participar, uh-huh, uh-huh, que estábamos fuera de nuestro territorio, no sé, una serie de cuestiones técnicas, pero lo siguió Cecilia con otra agrupación de Concepción del Uruguay y ahí está. Eso está avanzando. El otro, el caso de la jineteada, es en Gualeguay. Uh-huh. Es decir, que Conciencia del Animal trata de estar presente en todos los casos, uh-huh, de maltrato y crueldad con animales en la provincia. Sí, para claro. Eso fue la idea de fundacional que tuvimos. Perfecto. Horacio, ¿y queda otra jornada más o no? Sí, la última jornada va a ser el día 10 de octubre. Uh-huh. Donde se llegará a las conclusiones finales con todos los asistentes, donde se evaluará qué es lo que se charló, lo que se trató. Bien. Y cuáles fueron los resultados que cada uno de los participantes puede llegar a haber obtenido con toda la información que le hemos brindado. ¿Sí? Perfecto. Horacio, un gustazo, seguramente nos vamos a estar cruzando en alguna de las jornadas. Bueno, vamos a tratar de estar en la de Gabriel, pero la del 5, ¿no? Esa polenta, no sin desmerecer a Gabriel, obvio, pero uno a Gabriel lo conoce, sabe su postura por estar interiorizado, pero disfrutarla a Cecilia Domínguez con todo el bagaje de conocimiento y que esté la justicia y la fuerza de seguridad, fuerte esa. Sí, realmente es así, y no quiero olvidarme de la última jornada, porque en ella va a estar presente también el veterinario, el jefe veterinario de Veterinaria Municipal, el doctor Julio Gesualdi. Perfecto. Que también gentilmente nos confirmó que va a estar presente en esa última jornada, donde se hablará del tema de equino, ya sea bien. Animales trabajando con los carros, jineteadas, todo. todo lo que significa maltrato a los caballos. Perfecto. Horacio, un gustazo como siempre tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo, las felicitaciones, sabes que van más apuntada a Mirta, que fue la ideóloga de esta, pero obviamente que felicitamos a todos los que integran Conciencia Animal. Un gustazo, Horacio. Bueno, gracias Pablo por la comunicación y un abrazo también para todos ahí, saludos para la pasante, que tengan una buena jornada. Ahí está, ahí te saludó Martina, ¿eh? Nos vemos, Horacio, nos mantenemos en contacto. Ahí está. Bueno, terrible esto, ¿no? Saben nuestra postura con el tema. ¿Cómo estás con